música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas. Por Vox FM 102.9. Karina Gómez en conducción y producción. Muy buenas tardes, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información. Vamos a estar acompañándonos hasta las 21 horas. Mi nombre es Karina Gómez, en la puesta en el aire la señora Claudia Daporta y el señor, nuestro operador, Damián. ¿Cómo dice que le va? ¿Bien? Estábamos un poquito demorados, pero bueno, acá estamos. Hay algunos problemas de transporte. Calle cortada, está todo cortado por todos lados. Es medio mal. En fin, estás en FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Nuestras vías de comunicación 156-470-47 o teléfono de línea 4200-6511. Mándenos audios, mensajitos. Para hoy tenemos preparado bloques musicales. Ya hoy vamos a empezar con el formato que es este programa. Música de todos los tiempos, rock and roll para los rock and rolleros. Quiero saludar a toda la gente linda de las redes sociales, al grupo de las bandas del rock y del pop, a mi grupito de Parque Patricios, a las chicas de las luces de la calle Corrientes. Así, las luces de la calle Corrientes. Nosotras somos las chicas de las luces de la calle Corrientes. Y bueno, a todos los que andan por ahí escuchando, compartiendo la radio, compartiendo este domingo un clima hermosísimo. Hoy 25 grados la temperatura. Parece que el invierno se demora, señores. Y mientras no pase los 28, Damián, está todo bien. Ahora, cuando pasa los 28, ya uno se pone un poco... Y bueno, les voy a contar, hoy fui a retirar a una librería cerca de casa un artículo, ¿no? Un artículo X. ¿Qué veo? Una remera del propietario del comercio, remera de The Beatles. Así que espero que esté escuchando porque le dije, vamos a arrancar con un espectáculo del señor Paul McCartney en la ciudad de San Pablo. Quiero que lo escuchen porque arranca hablando en portugués el señor Paul. A mí me emocionó porque, bueno, primero porque tengo una debilidad muy grande con el país vecino por un montón de razones y me encantó el espectáculo. Seguido vamos a hacer introducción al pop así con algo de Stevie Wonder y vamos a terminar con el primer bloque, Bruce Springsteen y una versión hermosísima de la canción que a todas las mujeres nos gusta. Así que cuando guste, señor, esto es Apasionados por la Música, 102.9 Vox, hasta las 21 horas. Y esto comienza de esta manera. Some fun here tonight. Close your eyes and I can see that tomorrow is soon. Remember, I'll always be true. And meanwhile, I'm away. I'll ride home every day and I'll send all my love to you. I'll pretend that I can see the things I am missing and know. close your eyes and I'll kiss you. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. We'll be right back. conducción y producción. In 1988, I was lucky enough to play behind one of my great heroes, Roy Orbison. Not only was Roy one of rock's great crooners, but he reinvented the way a pop song could be structured. You were no longer tied down to verse, chorus, verse, chorus. His greatest music were all these mini arias featuring one of the most beautiful voices that rock ever produced. So tonight I've talked John into doing something I wouldn't try by myself. We're going to take a ballpark swing at Pretty Woman, one of Roy's brightest and most hopeful songs. Por la música, domingos de 19 a 21 horas, por Vox FM 102.9. Y así continuamos con el programa. Estás en Vox 102.9 en este día domingo precioso que estamos terminando. A veces nos gusta los domingos, a veces no, porque bueno, empieza la semana y hay que ponerle garra. ¿Qué vamos a hacer? Acá nos está escuchando Matías de Asismed. Gracias por estar, Matías. En un ratito nada más nos vamos a ir haciendo una pequeña introducción de un programita que vamos a hacer dentro de este programa, que se llama Nos Vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿Eh? Ya, a lo mejor ya hoy le vamos a tirar alguna que otra así como indirecta para motivarlos. Bueno, vamos a presentar a nuestros auspiciantes, señor operador, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También, como siempre, nos acompañan Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados donde podés pasar lindos días de descanso a muy pocos metros del río Uruguay, con parrillita, con piscina, solarium y con promoción ahora para junio 3x1. Una noche sin cargo y en julio quinta noche sin cargo. Cuatro noches abonando, departamentos con capacidad para 4 personas y para 5 personas, ¿sí? Les recomiendo para ir a pasar un fin de semana, o los que ya están jubilados, que se vayan en la semana a hacer un recorrido. Tenés las aguas termales, tenés el parque El Palmar para pasear, muy lindo, ¿eh? Muy, pero muy lindo. Y nos acompaña también para renovar tus ambientes, Cortinas Rollers, Roller Curtains. Seguinos por Instagram y les mandamos un cariño muy grande a Sergio Gambeiro, su fundador. Muchísimas gracias a todos. Y vamos con el vicio. ¿Sabe cuál es mi vicio? El vicio, ¿no? El vicio. A ver, tengo 53 desde los 16. Algo que se llama... Estoy media nostálgica. Tenía ganas de compartir un poco de americano, pero de esos de americanos... Americanos lindos, toda la gente linda del americano. Hay muchos lugares lindos. Pasen por las redes sociales porque hay muchos lugares donde uno puede ir a aprender, a socializar, a bailar. En alguna época también había torneos, exposiciones. El americano siempre está vigente. Así que vamos a ir con un bloquecito lindo. Y después vamos a ir con tanda de rock and roll. Una muy linda tanda de rock and roll y seguramente en un ratito nada más la tenemos a nuestra corresponsal del arte y la cultura de Verazategui y también con siempre la información de la Casa de las Culturas de Quilmes. En un ratito nada más, seguimos con la música, estás en Vox 102.9. Apasionados por la música. Thank you. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas. Por Vox FM 102.9. Ari, qué grosa, muy bien, felicitaciones. Finalmente lo has logrado, mujer, una maravilla. Muchas, muchas, muchas felicitaciones, me súper alegro por vos. Y espero que estés siendo muy feliz ahí. Así que bueno, muchos, muchos, muchos éxitos en esta nueva etapa que inicia. Y bueno, acá estamos cuando puedas hacerte un lugarcito así. Así nos vemos. Te mando un beso enorme y a disfrutar del éxito. Qué hermosa, qué lindo, el cariño recibido es muy gratificante. Muchísimas gracias, Elena, gracias, muchísimas gracias. La temperatura 21 grados en la ciudad de Quilmes y se viene un promedio lindo, en toda la semana, me gusta. 20, 21, 19, tranqui. Quiero mandar un saludo muy grande, seguramente estará por ahí escuchando. No está jugando River ahora, ¿no? Ah, juega a las 9, entonces debe estar escuchando. A Silvana Gómez. Que cuando está el partido de River, con una oreja mira el partido y con otra oreja escucha la Vox. Bueno, ¿les va gustando la música? Bien arriba, bien arriba. Qué temazos para sacar chispas en la pista. Me encanta, me encanta. Yo diría, sigamos bien arriba. Corran la mesa. A ver, si estás con tu pareja, si estás con tu... Corre la mesa. Y... A ver, un día dije... Yo tuve una... ¿Viste que sueñas y cosas? Digo, si algún día logro que alguien se filme cuando los rock and rolls, se filme y lo mande y arrobe, en este caso a la Vox, me muero de la alegría. Porque me han dicho que cuando paso rock and roll, bailan. Bailan a cualquier hora. Así que tanda para todos los rock and rolleros, especialmente para Ramón Romero, el mejor bailarín de rock and roll. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Well, my baby works in a hot dog stand. I'm making them hot dogs as fast as you can. Up steps, the cat yells, don't be slow. And get me two hot dogs ready to go. Hot dog! She's my baby. Hot dog! Drives me crazy. Hot dog! I don't mean maybe, well, you ought to see my baby. It's a hot dog stand. Well, in the cool of the evening when the sun goes down, all the chicks and the cats all are gathering around. They order hot dogs and red soda pop and head down the road to a hip cat hop. Hot dog! She's my baby. Hot dog! Drives me crazy. Hot dog! Don't mean maybe, well, you ought to see my baby at the hot dog stand. She closes up the shopping and we lose herself. And a hip cat hop in a crazy way. We're doing the bop till the break of day. Hot dog! She's my baby. Hot dog! Drives me crazy. Hot dog! I don't mean baby. Well, you ought to see my baby at the hot dog stand. Hot dog! She's my baby. Hot dog! Drives me crazy. Hot dog! I don't mean baby. Well, you ought to see my baby at the hot dog stand. Radio Vox, comunicate. WhatsApp 116 400 7047. Well, apasionados por la música. Wash your face and hand. Get out of that bed, wash your face and hand. Get in that kitchen, make some noise with your pots and pans. I believe to my soul you're the devil and now I know. So you're the devil and now I know. For the harder I work, the faster my money goes. Well, I say shake, a rattle and roll. I say shake, a rattle and roll. Everybody, shake, rattle and roll. You know it, shake, a rattle and roll. All you gonna do right is save your doggone soul. Leo! seafood store. I'm like a one-eyed cat peeping in a seafood store. I can tell by looking, yeah, you ain't no child no more. Well, I believe you told you the devil, and now I know. I believe to my soul you're the devil, and now I know. For the harder I work, the faster my money go. One more, everybody. Well, I said shake, I rattle and roll. I said shake, I rattle and roll. I said shake, I rattle and roll. I said shake, I rattle and roll. Apasionados por la música, domingos de 19 a 21 horas, por Vox FM 102.9. I got the run.

Pero esto de ambular por el mundo de la música, de los distintos géneros del rock, música pop, disco, 80, 70, 60, no sé, lo que se les ocurra. Acá estamos para complacer a todo el mundo y también para compartir lo que elegimos en la semana. Le quiero mandar un beso grande y está muy desaparecida, mi compatriota Caro Loch, una gran productora de radio que en algún momento la vamos a tener por acá compartiendo. Es una chica íntegramente de radio que quiero un montón, así que si no estás, a lo mejor está trabajando, ¿no? por ahí estoy diciendo algo incorrecto, okay, por ahí está todavía en su área laboral, pero le quiero dejar un besito grande. Bueno, el programa, hoy nos vamos a Colón, porque bueno, uno de nuestros auspiciantes, el titular propietario, le mando un beso grande a Alfred, a Parto La Mora, pero ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde te irías? ¿A dónde nos vamos? ¿Te gustaría irte a algún lado? ¿Nos vamos? Qué pregunta, ¿eh? Se los dejo ahí. ¿Nos vamos? Cuando uno dice nos vamos, te agarra así como una cosa de cosa expectante, decir, ¿a dónde me iría? Qué lindo, ¿a dónde me iría? Y esto es para alguien que está escuchando que no voy a nombrar. Que no la voy a nombrar. Es una mujer. No la voy a nombrar. Ojalá que esté escuchando. Pero le voy a decir, ¿a dónde nos vamos? El mundo es tan grande, tan grande, tan grande. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos americanos clásicos. Así que también agarren si tienen por ahí a su pareja. Esto se baila muy elegantemente. Americanos clásicos. Y digo, el americano es único en la zona sur y en el mundo, porque el americano es sin género alguno, porque podemos bailar italianos, en español, en inglés, el americano es muy amplio. Hoy tenemos mucho americano. Así que cuando guste, señor Damián, en Vox 102.9. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Yeah. apasionados por la música. Apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas. Por Vox FM 102.9. Arms held out to darkness, Apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas. Por Vox FM 102.9. Y así seguimos bien, bien arriba con toda la música de la Vox 102.9. Tu radio desde Quilmes y para el mundo. Me parece que ya la tenemos al aire a nuestra corresponsal del arte y la cultura del distrito, Vera Zategui. ¿Estás por ahí, Alicia Fuentes? Está por acá Alicia Fuentes. Hola. ¿Cómo te va? ¿Tanto buenas tiempo? Noches. Hace como una semana que no te veo. ¿Cómo estás? Una semana justa. Bien, súper, súper bien. Viste que hoy ya hay música acá, ¿eh? Hay música, música, hacia el palo, música. Hoy vinimos así muy, muy, muy, muy, muy arriba. Muy arriba. Pero, viste, nos piden, qué sé yo, baladas metálicas, algunos piden... Y bueno, vamos para todos los gustos. Para todos los gustos. Acá hay para todos los gustos. Si de música se trata, es como que yo voy a traer a Mr. Tom Jones y se van a emocionar porque una vez lo escuché en un concierto en Londres y se me caían las lágrimas. A mí me emociona la música. Yo no sé lo que... Una afortunada, aparte. Yo no sé lo que le pasa al resto de la gente cuando escucha la voz de un cantante, la voz de un artista que tanto te gusta. O me pasa a veces con Elton John o con artistas que me gustan mucho, que me conmueven. Para mí lo que tiene la música es que es como esos aromas también de niño... De patio, de cocina, sí, de abuela, de obvio, madre y demás, obvio, que te llevan a si distintos escucho, lados. Si escucho a los guaguancó, me acuerdo de mi papá. Yo del patio de mi tía en Navidad. De tu tía Celia. Entonces, tiene eso, además tiene de eso. Los gustos personales. Obvio, ¿no? Tiene obviamente. Eso, tiene eso. Bueno, escuchame una cosa, Alicia Fuentes, contame de la Madonita. Te cuento de la Madonita, tenemos para este fin de semana para recomendar tres cosas. Le pido una el viernes. Sí. No sé, una el viernes y dos el sábado y el domingo. La Madonita, vamos ahí. Primero que hoy ellos están generalmente en Capital, los domingos a las 19 horas, vendieron todas sus entradas. Esos son unos muchachos de cartelera. Me han dicho que es una obra espectacular. Una obra espectacular. Es una obra espectacular. El libro es de Cartoon. Cartoon rara vez deja que otros dirijan las obras que él escribe. Él generalmente las escribe y las dirige. Qué lindo. Pero esta permitió que la dirija Malena Miramontes Boin. Y el elenco está compuesto por Fito Pérez, por Darío Serantes y por Natalia Pascale. La verdad que es excelente, la obra, es muy recomendable. Va a estar el viernes 19 de mayo a las 20:30 en el teatro, el Centro Cultural, perdón, en el auditorio del Centro Cultural Rigoló. Saquen entradas con anticipación, se venden en el mismo Centro Cultural o en el patio que está en la calle 149 y 15, en Berazategui. Y tendremos que pedir permiso a la señora jefa, porque yo salgo a las 20 de la oficina para llegar. Bueno, vamos a ver, todo sea por el arte. Sí, generalmente cuando se trae teatro de cartelera acá al Centro Cultural, suele haber muchísima cantidad de gente, primero por la cercanía de la obra y segundo porque es una entrada súper popular que está a 1.000 pesos, cuando si vas a Capital te sale 2.000. Yo parezco una señora mayor, que es lo que soy diciendo, a la capital. Cuando vas a Cava, bueno, que es donde están, sale 2.000 el objetivo o más. Es que es una propuesta accesible, generalizando, es una obra muy linda, accesible, Y esa es la idea que tenemos de comunicar a través de este programa y bueno, me encanta. Y aparte encanta. Son propuestas de calidad, de muchísima calidad. A veces uno confunde precios accesibles o algo que está cerca de tu casa, como, viste, esto está acá cerca, ¿qué va a estar bueno? No, error. Está bueno, muy pero... bueno. Y hay que aprovecharlo. Ali, como decíamos el otro día, el tema fundamental es comunicar. Lanzar la propuesta. O sea, esto es difusión. Punto. Difusión. Sí, hay que animarse a ir y hay que animarse a ir a los lugares y a conocer las ofertas y hacerse de las cosas que nos brindan. Uh-huh. Tal cual. Otra propuesta es el sábado 20 a las 19 horas está... también en el Complejo Cultural Rigolón, el auditorio, el Festival Permanente de Coros. Ah, qué lindo. Este es entrada gratuita, ¿sí? Es a las 19 horas. El sábado 20 a las 19 horas, entrada gratuita. También es un evento en el cual se llena bastante, bastante rápido. Entonces ahí es por orden de llegada, no hay otra manera. Buenísimo. Tiene una gran convocatoria. Y los coros que van son coros de muchísima calidad. El anfitrión es el coro de adultos de Berazategui, el cual conozco y es de muchísima calidad, es muy preparados con directores súper reconocidos, así que lindo, si se pueden hacer una escapada estaría... La propuesta está excelente, así. Tengo tiempo para una última. Dale. Tengo tiempo, rapidito. El sábado 20 y domingo 21, también con entrada gratuita, en un centro cultural que se llama La Calle, que está pensado para los más jóvenes, está en la calle 148 y 18A, se va a ofrecer La Calle de los Libros y Feria, Regala Cultura, que es de artículos y de cosas de Berazategui, la editorial de Berazategui, charlas, libros, radio abierta, lectura, escritura, productores locales que venden sus productos, que son como sería ferias artesanales de Berazategui y para Berazategui. Qué bueno, qué bueno. Es muy lindo, es entrada gratuita porque es una feria. Así que bueno, esa es otra propuesta. Sábado y domingo 21 a la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Te bailaste el americano con Marce? El americano que puse, sí, el de Frida. Sí, sí. En esta casa, si hay algo que se hace, es que se baila. Ay, qué lindo, qué lindo. Porque hubo hoy un americano de una ex ABBA, es una canción que sonó recién. Tengo la mala costumbre de no mencionar a los intérpretes no lo hago. Yo escucho la música, me gusta y lo pongo y listo. Pero una de las canciones que sonó es una ex ABBA, hermosa canción. Y me acordaba que es un americano clásico de esos que te gustan para bailar. Ali, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. No, gracias a vos. Dale, un besito. Buen programa. Quédese. Buen programa. Muchas gracias. Quédese escuchando. Sí. Y en Quilmes tenemos la Casa de las Culturas, el Teatro Municipal. Naveguen en las redes sociales. Hay siempre una propuesta en tu barrio. Siempre hay algo para hacer, algo para mirar, algo para realizar para grandes y chicos. Y bueno, hay que tratar de pasarlo lo mejor posible. ¿Eh? Nuestras vías de comunicación 156-400-7047. No sé por qué lo digo así. 156-400-7047. Mándanos tu audio. Tenemos acá un mensajito que entró escrito, entonces lo vamos a leer. Éxitos en esta nueva etapa que seguro será superadora. Un abrazo, Andrea Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que se suman a partir de ahora todos los domingos con mucha música para todos los gustos. Y hablando de gustos, va a ser medio complicado esto de complacer a todos lo que tiran. Y no puede ser algo de... algo, por ejemplo, algo de blues. Complicado. Es complicado porque el blues es muy tranqui, es como para escucharlo para mí, ¿no? Escuchaba así a medianoche, tranquilo. ¿Cómo es? Música que por ahí es para escuchar en otro contexto. Pero vale también. Todo lo que sea música. Vale. Y hablando de música, tenemos más American Rock, señor operador. Estás en Vox 102.9 hasta las 21 horas en este domingo hermosísimo, compartiendo toda la música del mundo. apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas por Vox FM 102.9. Thank you. apasionados por la música. Y producción. Apasionados por la música. Domingos de 19 a 21 horas. Por Vox FM 102.9. Cari, buenas noches. Hermoso programa, hermoso tema. La verdad que te felicito. Life Int Up, ese tema hacía mil que no lo escuchaba. Hermoso, te felicito. Gracias por la música que estás pasando, que realmente es muy linda. Felicitaciones por el programa. Fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias, compañero. Gracias. Usted me alegra todas las mañanas. Gracias, muchísimas gracias. Sí, estoy muy contenta de estar acá en Vox, ya acá poniéndonos en sintonía con todo el contenido. Vamos a tener un programa dentro de este programa, es lo que viene, que se llama Nos Vamos. Nos vamos, nos vamos, así, nos vamos. Algo que es lo que viene en el transcurso del año. Acá nos están pidiendo Creedence, el 2x1 de Tina Turner, que siempre, siempre suena. Me están pidiendo, a ver, hay un espectáculo, es un espectáculo aparte, del señor Joe Bonamassa. Impresionante, que lo vamos a traer nuevamente. Porque se te pone la piel de pollo. Lo que suena es una maravilla. Así que bueno, domingo, domingo vamos a ir mechando. Hoy sonamos bien arriba con mucho American Rock, mucho, mucho pop, mucho. Así que bueno, realmente un placer estar en esta radio en este domingo. Y bueno, ya se nos fue el programa, Damián. Muchísimas gracias, gracias Maru, gracias. Gracias. Voló el tiempo. Nos vamos a ir con la más grande, la más... Ay, cómo decirles, somos muchos los fans de ella. La gran Stevie Nicks suena para vos, Marcela King, Pablo Gossassi, para vos, Rolo Gómez, toda la gente de la radio. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo a las 19 horas en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música. Thank you.